todos somos humanos. Todos estamos vivos. Todos somos humanos. Que caiga y limpie de tonterías, que nos cure con amor. Abrazarnos al entender un segundo de nuestra existencia. Hablar con conocidos, desconocidos, desconocidos, conocidos. Y ver de lejos las montañas o estar en ellas. Hoy pájaro, soy pájaro, pájaro, somos pájaro, pájaro, somos pájaro. Pájaros con manos que andan por la tierra. Que miras, que añoras del pasado. No aguantar en ningún lado. Solo querer amar, de aquí, de allá, levantando las manos, imitando e invitando a mirarse dentro. Eres ese niño, esa niña, de costumbres rotas, gota en la palma, charco de tiempo en los dedos, palpita ese sentido por esos oídos que desean acogerte. Ven, ven, luchando